quería ver a Paredes de 10. Lo que pasa que, bueno, el sistema de juego del técnico parece que no coincide, o lo quiere llevar más despacio, pero yo digo que las oportunidades se dan una sola vez. Uh-huh. Entonces los pibes tienen ganas de jugar y tienen hambre de gloria y tienen hambre de ganar. Que eso es fundamentalmente para cuando un chico recién empiece. Walter, ¿cuántos chicos y cuántos son los integrantes del movimiento? 25. ¿Y están? Se conforma la comisión directiva. Claro, ¿y vos sos el presidente? Por ahora. Y a futuro decías, queremos ser agrupación. Para ser agrupación tienen que juntar firmas, me parece, ¿no? Para presentarse. En su momento se hicieron agrupaciones el año pasado. Exactamente. Para ser agrupación hoy en día el estatuto dice que tenés que presentar el 10% del padrón activo. Ajá. Que es algo realmente dificilísimo. Y no trabajo. Sí, no pasa también por el trabajo, sino por el costo que hay, porque esa firma tiene que ser certificada. Bien. Entonces, nosotros vamos a trabajar tranquilo, porque tenemos entendido que va a haber una modificación estatutaria donde le va a pedir a todas las agrupaciones que presenten su propio padrón y no que haya diferentes socios y que representen a todas, ¿no? No sé si me sí, hago entender con clarísimo. Lo que digo. Clarísimo, Walter, te mandamos un fuerte abrazo, los felicitamos, sigan trabajando y estamos en contacto. Dale, te mando un abrazo, saludo a todos los chicos y la verdad que tienen un buen programa. Muchas gracias, Walter, gran abrazo. La palabra de Walter Acuña, quien es el presidente del movimiento Único Ceneice. Estamos llegando al fin del programa, se encuentran los amigos de El Tren, ya por ingresar aquí al estudio. No se olviden que esto es fútbol, que hay cosas más importantes en la vida. Besos y abrazos, está todo bien. Conducción Tato Aguilera. Columnistas Oscar Echechurre y Peto Cavatier. Producción general Ricardo Cohen. Producción ejecutiva Nico Pena. Producción Andy Farina, Ale Martín, Lea Nulloa y Camilo Cohen. Colaboradores Turco Alaluf, Martín Costa. Locución Cecilia Franco. Servicio de cámara Sergio Loguso. Las Voces de Boca 2.0 es una producción conjunta entre Pasión Sport SRL y Camilo Producción de Contenidos Ad Hoc Sociedad Anónima. Las Voces de Boca 2.0@gmail.com. Cooperativa Informa. Servicio Telam para la radio. El juicio por el caso Píparo comenzará el 5 de noviembre. Carolina Píparo fue baleada en 2010 cuando fue a retirar dinero de una sucursal del Banco Santander Río de la Plata, luego interceptada por dos delincuentes en una moto. Como consecuencia del ataque, Carolina debió dar a luz por cesárea a un niño que falleció una semana después. Por el hecho, hay 7 hombres acusados de asociación ilícita y robo doblemente calificado en concurso real con homicidio triplemente calificado. San Juan. Comienza el primer Festival Internacional de Cine de la UNASUR. Se llevará a cabo en varios ámbitos culturales de la capital provincial a partir del sábado y durante 9 días. Un total de 36 películas conformarán las 3 secciones que compiten por los premios de esta primera edición, de los cuales 10 largos y 3 cortometrajes son argentinos. Entre las actividades también habrá seminarios de guión, dirección y vestuario y un concurso de proyectos de cortometrajes sobre vino argentino. Queremos ganar un partido para salir de esta mala situación. Lo dijo el jugador de Independiente, Luciano Leguizamón, en diálogo con los más grandes por Radio Cooperativa, al referirse a la situación del equipo. Sabemos que el momento que llegamos, que estábamos en una situación complicada, que teníamos que sumar. Los primeros partidos no hemos podido sumar, pero bueno, estamos haciendo todo lo posible para tratar de mejorar como equipo y de empezar a ganar, ¿viste? Acostumbrarnos a ganar. También se mostró entusiasmado por el partido del domingo frente a Boca desde las 16:15 por la fecha 7 del torneo inicial de Primera División. Es un clásico, son partidos que lo queremos jugar y puede ser todo domingo por el clima que se juega, la gente, la expectativa que hay durante toda la semana. Y bueno, ojalá que sea este el primer partido, el puntapié para salir de esta mala racha. Santa Fe. Se recupera la joven que sufrió quemaduras al tomar un trago con soda cáustica. Agustina May Favalli, de 22 años, pidió un trago de caipiriña y al ingerirlo sufrió severas quemaduras en la boca, el esófago y el estómago, ya que contenía soda cáustica en lugar de azúcar, por lo que debió ser internada de urgencia. El hospital hizo una denuncia ante la policía por lesiones culposas y el local comercial fue clausurado preventivamente. Servicio Telam para la radio. Para la radio. Señal de libertad. Señal de pensamiento. Señal Federal. Cooperativa. 770. Que nos escuches en todo el país. Es una buena señal. El tren anuncia su partida desde la estación Radio Cooperativa. Sus conductores, Gerardo Yomal y Hugo Pressman, lo invitan a subir. Recorreremos el territorio de la política, la economía, los temas sociales, los deportes, la cultura, los espectáculos y la historia. Acomode el equipaje que partimos. Se largó, ¿eh? El tren ya está en movimiento. Te invitamos a que te subas. Y hoy podemos seguir teniendo esta ida y vuelta que habitualmente tenemos con vos y con usted. Porque quizás nos podés dar algún datito si estás en alguna parte de la ciudad de Buenos Aires o en alguna provincia de la Argentina y de repente ves a alguna gente marchando, protestando, caceroleando, quizás con los ojos y los oídos de ustedes nos pueden dar algún dato que a nosotros nos pueda servir para pensar el día de hoy, a propósito de que hace unos cuántos días, alrededor de 20, en las redes sociales, Facebook, Twitter, correos electrónicos, página web, se está publicitando esta movida contraria al gobierno nacional. Obviamente que esto no es espontáneo porque hay una organización detrás vía las redes sociales. Así que las distintas oposiciones políticas, económicas, mediáticas, pienso yo que no están encontrando el camino para superar democráticamente al gobierno. Algunos que marchan con cacerolas en estos momentos afirmaron, afirman, señora presidente, le decimos basta a usted. ¿Qué buscan? ¿Qué pretenden? ¿Que Cristina Fernández, que hace muy poco ganó las elecciones con un impresionante 54% de los votos, deje el poder? Las oposiciones no logran articular un partido político o un líder que represente su ideología y pueda llegar a obtener millones de votos para llegar al gobierno de forma democrática. Entre los puntos que piden estos sectores, todos desilvanados, está el no a la reelección. Y además, partidos como el FAP, el radicalismo y el líder de la CGT, Hugo Moyano, se han pronunciado contra la reelección y los partidos están peleando y juntando firmas contra esta supuesta reelección de Cristina Fernández. A veces siento que el oficialismo le tira un caramelito al piso y la oposición lo levanta y se lo come. ¿Por qué les digo esto? Porque de alguna manera estarían confesando que Cristina Fernández está tan fuerte que podría acceder a un tercer mandato y que en el 2013 le va a ir tan bien en las elecciones legislativas que le permitirá lograr las dos terceras partes del Parlamento para generar una reforma constitucional que incluya la cláusula de la reelección. Hablo de caceroleros, que estimo que tienen la mayoría de ellos la cacerola llena, y de las oposiciones, porque hubo dirigentes políticos como los peronistas Amadeo y de Narváez y Pinedo del PRO que convocaron a participar de este cacerolazo junto también a Patricia Bullrich. estos dirigentes políticos compartes algunas de las ideas o consignas de esta protesta, como por ejemplo, estamos viendo que el gobierno está alineado y sigue al modelo chavista. No podemos disponer de nuestro dinero y comprar dólares. Por la libertad y la defensa de nuestra Constitución Nacional, contra la inseguridad, contra la reelección, por la defensa de las instituciones. Basta de dividir al pueblo en todos y todas. Basta del plan Conectar que repartió netbooks inservibles. Basta de tuiteros K falsos. Algunas de las tantísimas consignas que en algunos encuentros cara a cara o en las redes sociales, un grupo de gente que en este momento está marchando pronunció en estos últimos días. Una anécdota, ¿cómo se llama uno de los grupos que convoca esta movida? El cipayo. Y bueno, uno siempre utiliza el diccionario, a veces el de la Real Academia, para explicar de qué se trata. Y bueno, la Real Academia dice soldado indio de los siglos XVIII y XIX al servicio de Francia, y en un carácter despectivo dice secuaz a sueldo, y el escritor y político Arturo Jaureche impuso esa terminología política para referirse a las élites dominantes o ciudadanos funcionales a potencias colonialistas. De ninguna manera quiero decir que la mayoría de las personas que hoy están caceroleando y marchando en la ciudad de Buenos Aires sean cipayos, pero bueno, a propósito del nombre de una de las agrupaciones que está llamando a esta movida, bueno, a confesión de parte, relevo de pruebas. Pero reitero, de ninguna manera le voy a poner el sayo a todos los que están movilizándose hoy con ese adjetivo. Así que, al margen de los diccionarios, este caceroleo de hoy habrá que pensarlo, si se va a parecer más a una caricatura que a una esperanza de construcción política capaz de reemplazar al oficialismo que comanda Cristina Fernández. Por las informaciones que nos están llegando a esta mesa de trabajo, ya hay mensajitos de texto y algunas imágenes que estamos viendo en distintas pantallas televisivas, evidentemente que la movida de hoy, bueno, tiene mucha más gente que las distintas movidas que en el mismo terreno se hicieron semanas o meses atrás. Déjanos tu mensaje en el 5254-0770. Ayer hicimos un programa en donde recordábamos los dos 11 de septiembre. Y uno de los 11 de septiembre estaba vinculado al derrocamiento de Salvador Allende. La cacerola, como instrumento de protesta, nació ahí, en Chile. Y fue levantado por los sectores de la clase media y clase media alta chilena y la oligarquía chilena, que allá se conoce bajo el nombre de los momios. Los momios son el equivalente de los gorilas en la Argentina o los escuálidos en Venezuela. La cacerola no es precisamente un medio de protesta vinculado a los sectores populares. En el único momento en que estableció cierto grado de representatividad fue en las jornadas de 19 y 20 de diciembre del 2001. Pero habitualmente, y en ese aspecto, la canción de Ignacio Copani refleja con absoluta claridad las características que tienen esas ollas, las ollas de teflón. Esa que Ignacio Copani recuerda que nunca las vio protestar por los desamparados, por los pobres, por los desocupados, por los piqueteros. No, no. Esas ollas nunca protestaron por cuestiones sociales. Protestan, Gerardo leyó algunos de los elementos de la protesta, yo voy a incorporar algunos otros. Por ejemplo, te dicen en qué divisa tenés que ahorrar, pero convirtieron a la nuestra en apenas papelitos de colores que no son reconocidos en el mundo y se devalúan diariamente. Hablan también de la cadena nacional. En la última protesta, yo estaba en el exterior, pero leí que se hizo como protesta en el momento en que la presidenta usaba la cadena nacional y como protesta por el uso de la cadena nacional. Es de una elementalidad la protesta que preveíamos que esta iba a tener un impacto mayor. Lo veníamos viendo que estaba mejor organizada y que detrás de ella se movían sectores importantes de la oposición. Ojo, el hecho de que la oposición se mueva detrás de esto no descalifica para nada la marcha. Lo único que uno quiere dejar claramente exteriorizado, que, por ejemplo, Federico Pinedo dijo, el jueves a la 20 en el obelisco voy a estar diciendo no tenemos miedo y cantando por la democracia. ¿Es ahora o ahora? Bueno, parece que algunos sectores no estarían cantando por la democracia, porque las informaciones que ya están llegando vía Twitter dicen que algunos están cantando se va a acabar la dictadura de los K. Con lo cual, de alguna manera, estarían pidiendo, no sé cómo decirlo, la destitución de Cristina Fernández de Kirchner, cuando hay correos electrónicos, cuando hay algún afiche que dice basta Cristina, basta a los K. ¿Qué significa? ¿Que Cristina tiene que renunciar? ¿Y quién asume? Bueno, me parece que este es uno de los kits del asunto. La oposición política, económica, mediática, de estos sectores que están marchando en este momento en distintos lugares de la Argentina, no tienen una representación política que lleve adelante el proyecto que supuestamente tienen, que bueno, en muchos casos no está claro. ¿Cuál sería el proyecto cuando algunos dicen, bueno, no me dejan comprar dólares, no hay libertad, esto parece Venezuela? ¿Qué les gustaría? ¿Que la economía esté totalmente abierta? ¿Qué les gustaría? ¿Que el Estado no regule al mercado? Bueno, es una ideología muy concreta que la podemos ubicar en la derecha o en la centro derecha. Seguramente uno puede suponer que Mauricio Macri representaría esa ideología. Bueno, sería bueno que Macri se presente a candidato a presidente con esta ideología, con estos puntos, con algunas de las cosas que se están cantando, diciendo en estas semanas en los correos electrónicos y en las redes sociales, y una parte de la población, si así lo amerita, lo vote. Pero, por ejemplo, yo me pregunto también, algunos de los que están marchando ahora en la 9 de julio o en Plaza de Mayo, ¿votarán a un candidato como Hermes Wiener? Me da la sensación que no. ¿Por qué te digo que no votarían a un candidato como Hermes Wiener? Porque algunos de estos sectores prácticamente lo están viendo a Wiener como una especie de traidor. ¿Por qué digo traidor? Porque Hermes Wiener y buena parte de sus legisladores en el FAP apoyaron varias de las leyes y de las medidas que consideraban correctas de parte del gobierno nacional. Me refiero al tema de aerolíneas, al tema de la estatización de las AFJP, el tema de la asignación universal por hijo, entre tantas otras medidas que ellos consideraron progresistas y que decidieron apoyar al gobierno. Por eso digo, ¿cuál sería el representante político que pueda llegar a canalizar parte de esta movida que hoy estamos viendo en estas marchas? Patricia Bullrich en Twitter dejó un mensaje que dice, el jueves le decimos que sí a la república y no a la reelección. Es señalar que me parece que esta vez se han movido con astucia y cierto grado de inteligencia. La marcha está convocada contra la inseguridad, poltorio, dentro del cual dicen como pueblo manso, buen esclavo, Argentina despierta, argentinos a la acción, defendamos nuestras repúblicas, poniendo de pie todos juntos. Somos pueblo, no enemigos, no al miedo, no al pensamiento único, sí a la democracia, sí al consenso. En realidad, toda la crítica es al gobierno, salvo en un punto, en donde, que es precisamente el elemento, el envoltorio de la marcha, que es el tema de la inseguridad, y ahí dice, la inseguridad nos está matando, y el oficialismo como la oposición, nada hacen. Incluso, utilizan, evidentemente, algunas falacias, bueno, hay muchas falacias, pero digo, algún descubrimiento, porque no hubo ninguna denuncia de eso que vos leíste, de que las netbooks no servían, ¿no? Eso es absolutamente nuevo, nadie, ni la oposición ha hecho ese tipo de denuncia. Y esto, por ejemplo, muy típico de tratar de infundir el miedo es un elemento disciplinador, dice, la intención del nuevo Código Civil y Comercial cambiará hasta nuestra forma de conducir la familia. En Venezuela, en las diferentes campañas electorales, se ha llegado a decir que Chávez se iba a apropiar de los hijos y le iba a convertir en patrimonio del Estado y que a través de ello se le iba a infiltrar la ideología chavista. Bueno, más o menos lo mismo o una variante de esa situación se está diciendo acá con relación al tema de la cámpora. Envían a la cámpora para adoctrinar a nuestros hijos. Adoctrinamiento es lo mismo que abuso de menores. Y la presidenta lo apoya abiertamente. Hoy he visto en nuestra ciudad una cantidad de carteles firmada por el peronismo de la capital. Cuando se dice peronismo de la capital, se refiere a la fracción residual del menemismo de Eduardo Duhalde y cuyo soldado más empedernido en estos temas es Eduardo Amadeo. Decía bestias en título grande. Ahora van por los de 16, con relación al tema de la posibilidad de que voten, es un tema en debate, por otra parte, aquellos chicos de 16 años. Bueno, en ese sentido y desde otro lugar ideológico y otra postura, el dirigente del partido Miles, Luis Delía, hoy llamaba a la tranquilidad, a no enfrentar, a no salir de ninguna manera a provocar a lo que hoy pasase en las calles. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a pensar políticamente qué es lo que significa esta movida de esta gente que ha decidido, si se quiere, desde su punto de vista, salir a la calle como lo puede hacer cualquier ciudadano de nuestro país. Inicio de espacio publicitario. Aunar esfuerzos con una meta común. Desde 1934, en Laboratorios Vago, trabajamos diariamente con el respaldo de un equipo de profesionales que orienta su conocimiento a la búsqueda de nuevas respuestas terapéuticas para ofrecer al cuerpo médico y pacientes productos innovadores de última generación. Laboratorios Vago. Ética al servicio de la salud. Todos los libros de Fontana Rosa y Quino, los cuentos de Walsh, toda Mafalda, 20 años de Inodoro Pereira y mucho más. Editó De la Flor. Estés donde estés, podés comprar libros por internet en la página de Librería Hernández. ¿Cómo? Se lo pagás al cartero cuando lo recibís en tu casa. Y si tu compra supera los 100 pesos, en cualquier parte de la Argentina que te encuentres, te bonificamos los gastos de envío. Todos los libros están en www.libreriahernandez.com.ar, la web de Librería Hernández. Una relación violenta con tu pareja afecta tu vida, tu integridad física, psicológica, sexual y económica. Si te pasa, no sientas vergüenza en contarlo. No es tu culpa. Pedí ayuda. Centro Municipal para Mujeres en Situación de Violencia Conyugal. 0800-345-68537. Municipio de Morón. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Las empresas cooperativas promueven el desarrollo sostenible con equidad social. En el Año Internacional de las Cooperativas y siempre, Banco Credicoop Cooperativo, la banca solidaria. Fin de espacio publicitario. ¿Sentís que el tren te queda corto? Entonces, te alargamos el viaje. Nos podés leer en pressmanhugo.blogspot.com. Periodismo impuro. Seguimos en el tren a propósito de estos cacerolazos que se están produciendo en algunos sectores del país. Se esperaba, en cuanto a el origen, como decirlo, social de los manifestantes, en muchos casos de gente que no la puede asociar. Seguidores, bien vestidos como si fueran a una fiesta. Las cacerolas se la daban cuando subían. Bueno, acá como me reía, me insultaron y amenazaron. No contesté, como dijo Luis de Lía, solo reí. Y soy bastante bravo cuando me enojo. Vivo en San Francisco. Hay algo que siempre hay que tener en cuenta en las manifestaciones, ya sea que uno simpatice con ellas o esté en la vereda de enfrente de esas manifestaciones. Siempre, más allá de que puede haber elementos movilizadores, como se cuenta, el cual de Dios, que tiene cierta inserción, uno tiene que tratar de analizarlo desde el punto de vista precisamente del análisis político. A la Plaza de Mayo por el factor presión, el factor popular, el factor de la gente en la calle. Y Néstor Kirchner y todo el gobierno en ese momento, ¿qué hizo? De alguna manera le hizo la veña. Y todo salió totalmente mal. El fenómeno Bloomberg quedó desintegrado. No sé si se acuerdan que incluso participó como candidato a diputado y le fue pésimo. Y después su figura quedó totalmente destruida cuando se supo que mintió al decir que era ingeniero. Pero bueno, la idea del tren no es insultar, no es solo adjetivar, no es descalificar, sino de tratar de pensar qué está pasando en la Argentina de hoy. Cuando sectores de diferente intensidad de clase media se movilizan, sucedió por ejemplo con el conflicto entre el gobierno y las patronales del campo, observen que en aquel caso vastos sectores de clase media se movilizaban sin tener el menor conocimiento con relación a los problemas del sector agropecuario. Sin embargo, encontraron en la movilización de las patronales del campo un vehículo a través del cual subirse y de alguna forma fueron instrumentados por intereses que no respondían en profundidad a esas mismas clases medias que se movilizaban. Esto es una característica de las clases medias de los países subdesarrollados, en donde hay una vinculación ideológica con relación a los sectores de poder. Cuando Gerardo hacía referencia hoy a la palabra cipayo, esa palabra tiene una connotación muy fuerte, porque el ser un hindú y servir, por ejemplo, en el servicio británico, es decir, ser un hindú y ponerse al servicio del opresor de su país, es una caracterización muy fuerte y por eso muy descalificatoria. Cuando desde algún blog alguien se asume como cipayo, es decir, ¿qué significaría en este contexto? Significaría la necesidad de volver a endeudarnos, de alguna forma devolver que un peso valga un dólar, volver a las privatizaciones, volver a intentar entrar al primer mundo de rodillas y como colonia. Sí, también por eso yo decía, algunos sectores, sería interesante que formen y fortifiquen un partido de derecha o de centro derecha para que puedan canalizar su ideología y sus opiniones. Tenemos tweets, acá Cintia García nos dice, desde uno de los balcones de mi edificio alguien sacó una Essen, le debe pesar porque la silenció rápido. Otro balcón responde, vamos Cristina. La legisladora Gabriela Cerruti dice, protesten, quéjense, el aire y la calle son libres, pero antes de hablar de dictadura, aprendan historia y miren a las madres. Tenemos muchos mensajes, les damos también los celulares, vamos a tratar de leer, aunque sea algunos mensajitos, 155-930-3048, 15-51-74-94-21. Marta de Lomas del Mirador dice, no deja de ser inquietante, no podemos ser tontos, hay que estar alerta. Si sos tuitero o arroba Gerardo Yomal, nos podés escribir. Dale, vamos a la pausa. 770, Cadena Cooperativa. Palabras con sentido. 770, Palabras Argentinas. Inicio de espacio publicitario. Alguna vez los persiguieron, pero los jóvenes nunca se fueron. A 36 años de la noche de los lápices y a 2 años del Luna Park. Queremos votar. 14 de septiembre en Foetra, Hipólito Yrigoyen 3171. A las 18:30 horas. Vienen todos. Unidos y organizados. PYME Nación es la nueva tarjeta de crédito del Banco Nación, creada para las pymes argentinas. Cuente con la tasa más conveniente y un mayor poder de negociación, porque con PYME Nación puede abonar en hasta un año de plazo y su proveedor cobra a las 72 horas. Solicite su tarjeta en nuestras sucursales. PYME Nación, un crédito flexible. 100 millones de neuronas, 50 millones de kilómetros de nervios, 6 millones de cabellos, 2 millones de glándulas, 5.000 kilómetros de venas, 350 músculos, 206 huesos, 5 litros de sangre, 2 metros cuadrados de piel. Un solo ser. Tu cuerpo, una máquina perfecta que merece lo mejor. Bristol Medicine. Sabemos cómo cuidarte. 0800-444-0453. www.bristolmedicine.com.ar. Si usted tiene un arma en su casa, usted tiene un problema. El Plan Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego le permite deshacerse de ambos. Comuníquese de lunes a viernes de 8 a 20 horas al 0800-333-72763. El trámite es anónimo. Para más información, ingrese a www.desarmevoluntario.gov.ar. Ministerio del Interior, Presidencia de la Nación. Hay quienes quieren cerrar emisoras. Juntos, ustedes y nosotros, defendemos esta radio. Si tocan a una, tocan a todas. Unión de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires, UTBA. Fin de espacio publicitario. Cadena Cooperativa 770. Nos escuchas porque te escuchamos. La máquina está en marcha. El tren. Seguimos en el tren pensando, analizando políticamente esta movilización que si uno trata de pensar un promedio y ver la clase social que se está movilizando, mayoritariamente son clases medias. Acá, desde un punto de vista irónico, nos manda un tuit de Nacho Girón que dice: le pago $100,000 al que encuentre un pobre acá en Plaza de Mayo. Es bueno aclarar que el clima político que se vive en distintas provincias de la Argentina, estimo, es bastante diferente al clima político que se vive en la ciudad de Buenos Aires. Digo que es algo para pensar la política que hay que tener en cuenta. Bueno, efectivamente, porque recordemos que en esta capital Macri ganó por el 60% de los votos y seguramente buena parte de los manifestantes son gente que ha votado por Macri, sin lugar a duda. Siempre los piolas de este lado, del otro nunca hay reclamo legítimo, son boludos y golpistas, es la viveza estilo duro de domar, TBR, etcétera, es asfixiante, lo dice Pablo de Lanús. Bueno, me parece que de alguna manera en la línea que estamos tratando el tema en el tren y en nuestra historia profesional y periodística, siempre tuvimos los matices, siempre tuvimos los grises, no caemos en el esquema de buenos y malos o blanco o negro. Eso no significa que ante determinadas situaciones históricas nosotros no tomemos una posición y en algunos casos nos ubiquemos periodística y políticamente, ¿no? Pablo, desde este programa no se ha deslegitimado la marcha, que como toda protesta es legítima y además indudablemente esta tiene un grado de cuantitativo que es para ser considerado. Y que seguramente sectores del gobierno van a tomar nota de esto y lo van a analizar y lo van a pensar. Fíjate que las apariciones y declaraciones últimas del número 2 de Nilda Garré, el secretario de Seguridad Berni, que fue, me parece lamentables algunas de sus declaraciones en relación a inmigrantes y el delito. Me parece que Berni tendría que haber sido más cuidadoso, porque de alguna manera, con algunas declaraciones que vino haciendo en estas horas, en algún caso puede llegar quedado a la ideología de Mauricio Macri, cuando en su momento dijo que, bueno, que en el país había una inmigración descontrolada y que muchos de esos inmigrantes tenían que ver con la delincuencia y con el narco. Por lo que he leído yo en el diario Tiempo Argentino, hay declaraciones similares de Bernie. Pero vos pensás que son de casualidad estas declaraciones, o tienen que ver con un tema político, que Cristina Fernández está tomando nota de lo que pasa en el terreno de la inseguridad, entre comillas, y de la delincuencia, y lo manda al frente a Sergio Berni con este tipo de movidas, y de alguna manera, si se quiere, la preserva a Nilda Garré. Cristina Fernández es una presidenta, una dirigente política que suele estar detrás de lo macro y de lo micro, de todos los detalles. Así que la presencia política de Bernie, obviamente que está indicando una decisión de la Casa Rosada. Hubo quejas en su momento de distintos partidos políticos, entre ellos Movimientos Libres del Sur, porque en un momento hubo una protesta de alrededor de 100 personas, y Bernie tuvo métodos bastante jodidos, según denunció este Movimiento Libres del Sur. Bueno, aparentemente hay un desplazamiento de Nilda Garré en la realidad por este señor que es militar. Bernie es abogado, creo, también es militar y abogado. Pero sus declaraciones son absolutamente desafortunadas. Nosotros desde estos micrófonos, desde siempre, hemos tomado distancia y hemos criticado a aquellos que asocian el determinado delito con determinada nacionalidad. De manera que esta forma de identificación que ha hecho Bernie, asociando determinado delito con los colombianos, determinados delitos con los peruanos, no es precisamente algo que tiende a un lenguaje democrático, sino a un lenguaje que alienta la xenofobia. Ahora bien, esto no significa que, y esto debería ser una posibilidad, y supongo que en las leyes argentinas se contemplan, que si efectivamente un extranjero delinque y está procesado por la justicia y con sentencia de la justicia, pueda ser expulsado del país. Esto es legítimo en cualquier país del mundo. Si tiene ya la sentencia judicial. La sentencia judicial, claro. Lo que dijo Bernie textualmente es lo siguiente: vinculó la comercialización de marihuana con los apresados de nacionalidad paraguaya y la de cocaína con los detenidos de origen peruano. Y Bernie aclaró que la mayoría de los detenidos por narcotráfico son extranjeros. Vos decías, Hugo, que interpretabas que de alguna manera la presidenta estaba desplazando o le estaba dando más lugar a Bernie frente a Nilda Garré. Tiene mucho más presencia pública, ¿no? ¿Vos viste que... Sí, no, yo pienso que es una jugada política, bueno, de Cristina Fernández, que por ahí están construyendo una posible candidatura como jefa de gobierno en la ciudad de Buenos Aires, con Nilda Garré a la cabeza, y Bernie aparecería como el policía sérvico más duro, tratando de dar una imagen de orden a nivel nacional. Podría ser que haya ese tipo de combinación. No descarto que esa interpretación puede ser válida, pero indudablemente la figura de Nilda Garré, que en un principio, durante una parte importante de su función como funcionaria del Ministerio de Defensa, tenía un papel importante, se ha ido diluyendo. Hoy es una figura... Bueno, es la ministra de Seguridad hoy. La ministra de Seguridad, sí. Justamente en un tema tan álgido como la seguridad, pensá de que esta manifestación tiene el envoltorio de la inseguridad. La presencia de Nilda Garré no está absolutamente diluida, como sucede con muchos otros ministros, con el ministro de Salud, con el ministro de Educación, diluyendo su figura. El secretario de Cultura, que era una espada, como ha dejado prácticamente hace meses que no tiene presencia pública. Es decir, me parece que forma parte de un mecanismo que desde estos micrófonos hemos criticado con relación a la forma en que lleva Cristina Fernández con relación a sus ministros. Es decir, hay temas evidentemente que podrían ser abordados directamente por los ministros realmente pasan por la presidencia de la nación. Y con respecto a esto, quiero decir algo. Ayer se tomó una medida muy sensata, que es asignaciones familiares hasta 7.000 pesos. Es decir, era una irracionalidad que entre 5 y 7 mil pesos no sean asignaciones familiares. Ahora bien, esto no es algo que viene del 2001, es de este propio gobierno. Entonces, me parece que no se puede hacer un acto celebratorio para enmendar un error cometido por el gobierno que lo está solucionando. Está muy bien que lo solucione, pero la solución de este problema creado por el propio gobierno ha tardado mucho tiempo. Seguimos en el tren, tenemos un tuit del politólogo Nicolás Tereschuk que dice: querido secretario Berni, es necesario ganarle al PRO por 50 puntos. Con ganarle por 25 está bien, sin otro particular. Bueno, lo dice en forma irónica. Tenemos más mensajes de los oyentes. En los días del silencio atronador, no te oí junto a las madres del dolor. No sonaste ni de lejos, por los chicos, por los viejos. Buenas noches, Radio Cooperativa, soy Emilia. Y que ya, no sé, posiblemente lo esté viendo a la señora presidenta, pero la misma gente que la puso a ella en el gobierno, la misma gente la va a sacar. Lo mismo que la votaron, lo mismo la van a sacar. Porque últimamente está haciendo cada cosa que ya no tienen sentido. Ahora quieren reformar la Constitución para la re. ¿Por qué no reforman la Constitución para otra cosa más importante? ¿Por qué no se preocupa por la inseguridad del pueblo? Y el sonido de tu tapa. Buenas tardes, mujer de Chacarita. Bueno, mucha de esta gente, ¿no? Es la que cuando en el 2001 tenía su platita en el corralito, gracias a Cavallo, gracias a la gestión de Menem, es la que participó Eduardo Amadeo, que hoy está fogoneando esto, ¿no? Gracias a De la Rúa también. Decía Piketty y Cacerola, la lucha es una sola, ¿no es cierto? Qué rápido, ¿no se olvidaron de eso, del trueque, del 52% de subocupados y desocupados? Qué rápido pasa todo, ¿no? Es la gente que le molesta, que dice con nuestra plata se paga la asignación por hijo. Buenas noches, Radio Cooperativa. La gente se está cansando, nos estamos cansando, mejor dicho, estamos ya cansados todos. No puede ser que esta señora, Cristina Fernández, no se dé cuenta de las cosas. No puede ser que, como Moreno, se burle de todo. ¿Cómo puede decir Moreno que una familia tipo puede vivir con 5 pesos cada uno? ¿En qué cabeza cabe eso? Si un litro de leche vale 8 pesos. Cuando abril. Sí, buenas noches, me subo al tren, todas las voces, todas. Estamos realmente en democracia. Y hoy lo escuchaba Amadeo con esa movida. Estaba tan excitado que parece que hacía tiempo que no tenía una alegría. Un besito, Ángela. Hola, buenas noches. Habla Julia de Constitución. Bueno, estoy totalmente de acuerdo con Luis Delía que no hay que entrar en ese tipo de provocaciones. Y bueno, esta gente, en vez de hacerlo hoy, 14 de septiembre, lo podía hacer el 16 de septiembre, ¿no? Bien gorila. Viva Cristina. Un beso para todos. No te oí, ni te oiré, porque no hay modo de... Estoy mirando algunos canales de televisión y hay bastante gente en la marcha. Y yo me pregunto, ¿hay en la Argentina tanto idiota útil? De cualquier forma, el año que viene en las urnas vamos a ver quién moviliza más. Gracias. Hola chicos, yo que los escucho siempre, habla Elsa de San Cristóbal. Yo quisiera saber esta gente de clase media alta que va a protestar por el dólar, ¿por qué no se unen a protestar por los hospitales, por los malos tratos que hay en los colegios, por todas esas cosas, por las veredas que no se puede caminar, por las calles que están llenas de pozos? ¿Por qué no van a hacer una protesta por eso, en vez de por el dólar, que es gente sucia y baja? En el puente. Bueno, viste que las redes sociales son especiales para las ironías, para las cosas subidas de tono. Acá hay un tuitero que se hace llamar Manieto que dice: gran día mañana, la doctora Pando en representación de los torturadores y el doctor Julio Piumato por los torturados golpeará la misma cacerola. Desde las redes sociales está tratando de meter a Julio Piumato y la CGT de Alto Pardo en esta movida. Pero bueno, la realidad es que no están, no se ven carteles de la CGT, obviamente, de Moyano en esta movida, ¿no? Marta de Lomas del Mirador manda un mensaje que de alguna forma me toca, porque dice: y al cipayo no me lo manchen, es del que yo Ramos. Bueno, Ureche lo dijo antes, ¿no? También, pero bueno, no vamos a pelearnos por el copy. Es cierto, creo que el que primero lo utilizó es Jaureche, pero Ramos lo utilizaba con mucha intensidad. Bueno, yo creo que la pregunta que hacíamos al principio del programa tiene sentido. ¿Esto iba a ser una caricatura o va a tener densidad política? Pero bueno, para tener densidad política tiene que haber un partido político de derecha o de centro-derecha que pueda canalizar el pensamiento, las ideas y la ideología de esta parte de la ciudadanía. No sé, por ejemplo, esta parte de la ciudadanía, viste que se escucha en las redes sociales o en las conversaciones en algunos sectores. Bueno, estos negros, estos vagos tienen que ir a trabajar. Cuando asuma ese presidente que a estas personas les gusta, ¿cuál va a ser la primer medida? ¿Eliminar la asignación universal por hijo? Así los negros van a trabajar, según sus propias palabras. Vamos a hacer una pausa, dale, dale, y ya volvemos. Inicio de espacio publicitario. Vamos a Gender para encontrar una mano amiga y un mundo para el hogar. Gendel te acerca las mejores ofertas. HD, TV LED Ken Brown, 24 pulgadas, HD, contado efectivo, 1.999 pesos o 12 cuotas de 199 pesos con tarjeta Gendel. TV LCD Philips, 32 pulgadas, contado efectivo, 3.599 pesos o 12 cuotas de 359 pesos con tarjeta Gendel. TV LED Samsung, 32 pulgadas, HD, con sintonizador para TV digital incorporado. Contado efectivo, 3.999 pesos o 12 cuotas de 399 pesos con tarjeta Gendel. Vení a Gendel, un lugar para confiar. Promoción vigente del 7 al 14 de septiembre de 2012. Hasta stock de unidades disponibles. No... SACIF, una empresa que desde hace más de 40 años invierte en el país porque cree en su gente. Pan de limpieza, es fácil de limpiar, resistentes a los detergentes y lavandinas. Administración y fábrica. Ballester, Buenos Aires. Fin de espacio publicitario. ¿Sentís que el tren te queda corto? Entonces te alargamos el viaje. Nos podés leer en www.puedecolaborar.com.ar. Sabe. Le permita llegar al Parlamento. que no están mirando a la doctora Elisa Carrió, pero ¿a quién? No creas. Mariano Grondona, Mariano Grondona es el votante, está enamorado de Elisa Carrió, Mariano Grondona. Fíjate esto que decís vos de la oposición. Sí. Hoy el padre Eduardo de la Serna, un cura de los que antes se denominaban del tercer mundo, después por la liberación, en una nota que publicó en Tiempo Argentino, la oposición de los grandes medios de comunicación, el primer párrafo dice: hace ya muchos años escribí para compartir con amigos y conocidos un texto que decía: necesitamos oposición. Y no me refería a la importancia que esta tiene en un sistema republicano, que la tiene, y no me movía una actitud negativa al gobierno. En realidad creo que si no hay una oposición, cualquiera, el gobierno en este caso, se erige en dueño de la verdad y la posibilidad de... Creo que el gobierno nacional hizo un aprendizaje después de la derrota que sufrió Néstor Kirchner con de Narváez, y creo que está de alguna manera expresado en este tuit que manda No te vayas, que dice: la oposición nunca entendió que el tema que te da vuelta a una elección es el precio de la picada especial. Bueno, ¿cómo interpreto yo este tuit? Lo que va a definir la elección del 2013 es, por ejemplo, si La Matanza va a tener finalmente 100% de cloacas, o si Florencio Varela va a tener 100% de cloacas, y si se van a cumplir los planes de vivienda, y si finalmente el gobierno encuentra una política para regular el mercado en el terreno, por ejemplo, de los alimentos. Por ahí me parece que tiene que entrar la oposición si quiere construirse fuerte políticamente. Me parece que pelearla a Cristina Fernández por el tema de la reelección no va. ¿Tenemos más mensajes? Bueno, dale, vamos. Hola chicos, habla Elida. Bueno, qué lindo momento estoy pasando. Por un lado veo en la tele la cordura, la inteligencia, el trabajo de nuestra presidenta en San Juan. Está comunicando todo su trabajo que ella realiza por nosotros. Y por el otro lado, en la Plaza de Mayo, lo absurdo. Esta estupidez, la verdad, de andar con las cacerolas reclamando nada, solamente sus propios intereses. Hola, buenas noches, soy María de San Justo. Toda mi familia vive en la provincia, pero todos se fueron a esta marcha por, no por solo inseguridad, por defender a la Constitución. Señores, la Constitución no tocan, no van a poder tocar, no. Y si van a hablar el año próximo de Constitución, van a tener más, mucho más lío, ¿me entiende? Creo, dice Oscar, que un gran porcentaje argentino no quiere un tercer mandato. Esa misma gente que no quiere un tercer mandato contra Cristina Macedo. Apenas ya estamos terminando, una invitación para este viernes aquí cerca de la radio, en el pasaje de Rivarola 154, en el ciclo Los medios de comunicación, oligopolios comunicacionales, gobiernos populares y democracia en América Latina. Mañana hay una charla con Pedro Lanteri, director de la radio La Voz de las Madres, y Hugo Muleiro, director periodístico de la radio La Voz de las Madres. Este es el Centro Cultural Enrique Santo Discépolo, que dirige el historiador Norberto Galasso. Y para los que le gusta la buena música, durante todo el mes de septiembre, Dona Carol y Oscar López Ruiz realizan Dona de Película en Las Cañitas, Arce 235, entre Argibel y Arévalo. La convocatoria es a las 21 horas, todos los sábados del mes de septiembre. Muchísimas gracias a Jess por tu tweet y el señor Juan de Andrés en la producción. Nos reencontramos con todos ustedes el lunes a las 20. Chao. El tren anuncia su llegada a la estación Radio Cooperativa. Conductores Gerardo Yomal y Hugo Pressman agradecen su participación. Cooperativa informa. Servicio Telam para la radio. La Red de Carreras de Comunicación y Periodismo de la Argentina repudió la tapa de la revista Noticias. En un comunicado hacen referencia a la violación de la Ley de Protección Integral para erradicar la violencia contra las mujeres, en que incurrió la publicación de la editorial. El comunicado lleva la firma de los decanos de las facultades y carreras de comunicación de las universidades de Buenos Aires, La Plata, Quilmes, Avellaneda, Salta, Rosario, Jujuy, Córdoba y de la Universidad Católica de Santiago del Estero, entre otras. Sobre este tema, así se expresaba Alejandra Cebrelli, directora de la carrera de comunicación de la Universidad Nacional de Salta. Está haciendo dinero con la misoginia y viola el Código de Ética Argentina que elaboró FOPEA, o sea, que desde esa perspectiva muchos periodistas que pertenecen, tienen una activa participación en este foro, están violando, ya sea por haber participado de alguna forma en la revista o haber comentado en forma positiva o no tan negativa, que yo creo que esto es digno de sanción, lo que sacó la revista Noticias esta tarde. Servicio Telam para la radio. AM, Cadena Cooperativa, Oídos Argentinos. 770. Auspician las emociones del relato de Enzo, revista Los Favoritos, sponsor oficial de tus aciertos. Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud. Los famosos, los deportistas, los futbolistas, todo el mundo le escucha a Enzo, porque saben que él tiene siempre la mejor información. Por eso lo escuchan, porque Enzo es el número uno, el showman del juego. Con ustedes,